hacer es la mejor manera de decir. Y 33 de esta mañana, y ya te lo comentábamos en un principio, tenemos una comunicación con Daniela Lescano, que nos va a comentar su situación, lo que le sucedió y lo que tiene que ver con este tema tan preocupante del abuso infantil. Buen día, Daniela. Rocío Alterley te saluda. Buenos días, Rocío. ¿Cómo están? Muchas gracias por difundir. No, gracias a vos por atendernos, Daniela. Queríamos que nos cuentes tu historia y en qué situación está todo este tema. Bueno, en resumida, estoy enfrentando un juicio oral. Últimamente estoy enterando, a raíz de entrevistas y la difusión que está tomando el tema, que soy la primera psicóloga en el mundo que está juzgada por un juicio oral, juzgada o acusada de inducir a un niño a inventar un abuso, es decir, con la utilización de lo que se conoce como el falso SAP, ¿no? Que es una teoría que no es científica, que la utilizan abogados defensores de abusadores o de violentos, y que lamentablemente algunos funcionarios judiciales, como en el caso del fiscal que arma esta causa, se enganchan en esta coartada defendiendo un abusador y tratando de atallar las pruebas que había para mostrar el abuso de una niña, con lo cual me acusan a mí de que esta criatura ha dicho que no ha sido inducida por su terapeuta, desconociendo múltiples pruebas que obran en el expediente de un equipo que la evaluó en el ámbito judicial civil, ¿no? En el Tribunal de Familia. ¿Qué tal, Daniela? Damián te saluda. Buen ¿cómo día. Estás? Buen día. No, vos sabés que es sorprendente, porque yo la verdad que estoy siguiendo varios casos de abuso sexual infantil, y en general lo que pasa es que se le quita, digamos, credibilidad a la palabra del perito cuando es en contra, pero esto directamente de acusarte a vos de haber, maniobrado una prueba, esta la tiene precedentes, digo, se nota que están buscando cualquier cosa para, a mí me parece un mensaje mafioso, disculpame Daniela, es una opinión personal, pero la verdad que no tienen argumentos. O sea, por lo que yo leí, vos ahora me contarás mejor, pero me parece que no hay argumento para decir que vos, aparte, ¿qué hiciste? ¿Le dibujaste una mueca de tristeza a un dibujo? ¿Algo así? Sí. Pero si después no le dan bola a los dibujos de los pibes. Pero además es algo gravísimo, como vos decís, mafioso, hay una connivencia acá por donde pasó el dibujo. Es decir, la niña era mi paciente, así te lo resumo, hacía más de un año, venía desde derivada de su jardín, los papás habían elegido, me eligieron entre un listado de terapeutas, la traen, yo la comienzo a tratar y el origen de la consulta tenía que ver con síntomas muy marcados de una ansiedad y una angustia y temor muy, muy marcado que luego encontramos se asocia a la conflictiva de una violencia familiar extrema. Claro. Con lo cual los padres se separan al poco tiempo de iniciar la consulta, una separación difícil de parte del padre para aceptarla, la niña mejora, si vamos a hablar hasta de un alta, si él respetaba las condiciones de protección de la integridad psíquica de la niña, ¿no? Uh-huh. Y para eso respetar la distancia con la madre y el buen trato y demás. Pero bueno, una vez que aceptas, entre comillas, la separación, comienza a haber indicadores, tanto en el jardín como la señorita de la salita de 5 me lo comenta para que lo trabaje con su mamá, esto lo declara la madre, lo declaran las señoritas cuando la niña la evalúa en el Tribunal de Familia, de indicadores de algún tipo de conducta sexualizada, con besos con sus compañeros, besos llamados besos de sapo, pero besos donde la nena lamía literalmente la cara de los compañeritos, se tiraba encima de los compañeritos y la señorita ya no lo podía manejar. Paralelamente en el consultorio se comienzan a ver en las horas de juego, que ahora la historia clínica la aporté cuando declaré al tribunal porque nunca me la habían pedido, juegos sexualizados, juegos donde la niña desnuda los muñecos, donde siente culpa por tocar cosas con esas muñecas, sin llegar a verbalizar qué es lo que a ella le pasaba, hasta que a partir de llegar con un golpe muy marcado, un hematoma muy grande en la zona de la cadera, se puede verbalizar a mí lo que sucedió en una visita en la casa del padre a la hora de la siesta. Uh-huh. Esto es lo que yo le informo a la mamá, lo que le escribo como a modo de certificado de lo que la niña me dijo en una consulta terapéutica, tal vez no tiene la validez de un informe, pide un testimonio, y le doy los dibujos que la niña espontáneamente realizó ese día, siendo los originales. Esto lo declaro yo cuando me toque ir a declarar a los 20 días en la comisaría de la mujer. Confirmo mis dichos, hago esta síntesis que te comento. La mamá se había aportado, y digo que la mamá aportó los dibujos que yo no los tenía y que aportó un certificado. Así siguió la causa, la niña fue evaluada por el tribunal, el juzgado de familia, con 5 entrevistas, con una batería psicodiagnóstica que contaba de test, horas de juego, entrevistas del colegio, entrevistas con la madre, con el padre, el resumen y la resolución de la jueza sobre indicadores de abuso sexual infantil, que prohíben el contacto con el progenitor y con la familia, porque la madre aporta una especie, no me acuerdo si era grabación o un registro de charlas que tenía la niña con su tía y su abuela paterna, donde la instaban a que se desdiga para que el papá la pueda ver. Le decían que no mienta, que por eso el papá no podía volver a la casa, bueno, con lo cual ninguno puede verlo. Sí, es muy común que después de una conducta como la que decías recién, de que aparece esta nena con este hematoma en la cadera, etcétera, que ahí, por lo que leí, lo que verbaliza es algo respecto de ser forzada a una acción sexual. Claro, pues, es muy común que después venga la amenaza, ¿no? Si le llegás a decir esto algo a tu mamá, te vamos a matar, o ella te va a matar. A veces lo ponen a los propios chicos, digamos, en ese lugar. Exactamente. Cuando a mi criterio, creo yo que cuando las cosas empiezan a poner más complejas, este señor, el abusador, tenía un abogado en este ámbito civil, lo cambia y contrata a la doctora Perelio, que Perelio es conocida, inicia su carrera, defendiendo en el caso Monzón, a Monzón, cuando mata a Alicia Muniz, lo que hoy llamamos femicidio, bueno, sí. En ese entonces es la abogada defensora de los abogados de los asesinos de Natalia Melman. Es la abogada que ha procesado, bueno, psicólogas, a mí me denunció, ha procesado otras, en el caso Melo Pacheco en Mar del Plata, hay otro caso más de otro colegio religioso. Ella siempre defiende a los acusados de abuso, los logra mantener en libertad y procesa a las psicólogas utilizando siempre el SAP, es decir, siempre dice que los padres han confabulado, que los niños han sido inducidos, que no están relatando lo que sucedió, y que los psicólogos nos enganchamos en esto, como que tenemos una empresa para crear abusos y informar así. Actualmente está defendiendo el caso Gianelli en Mar del Plata, a la docente que fue llevada a juicio oral, donde hay 38 denuncias de abuso en un colegio también religioso. Siempre del otro lado. Cuando ella ingresa en este caso, es en la parte penal, ahí nomás de la prohibición de las visitas. Y lo primero que ella hace es traer un perito de parte, únicamente había control por parte del supuesto abusador, no de la parte de la madre no tenía defensa ni nada parte penal, esto fue dirigido por el fiscal, y no tomando en cuenta el fiscal los dichos de la psicóloga del equipo técnico de familia, que considera no revictimizarla, que estaba bien con la evaluación y con una confirmación de la Cámara Civil, que había dicho que siguieran con el impedimento de contacto y la niña continuara terapia por los indicadores de abuso, la someten igual a una serie de entrevistas con un perito, que también está denunciado por familias en Tandil y que ha escrito incluso artículos de revinculación de niños con abusadores como terapéutico, que es el perito Adolfo Loreal, ¿sí? Del ámbito judicial en Tandil. Entonces arman 2 o 3 entrevistas donde, sin control, porque no hay registro de esto, porque solo había un perito de parte que era el del abusador dentro del supuesto abusador dentro de la sala de evaluación, digamos, de la oficina del perito, y lo que pudimos ver es que le tomó 3 dibujos libres que la niña realizó 2 de una nena y 1 de un varón, pero que no lo pudo hacer, dijo no me salen los varones, dibujo un chancho que hace chanchadas, tiene cuero de chancho, cara de chancho, así dibujo un varón, él no dijo nada, Luego de esto le toman una cámara Gesell, que también la pudimos ver recién ahora, después de 5 años en el debate oral, de menos de 30 minutos. Es una cámara Gesell que, bueno, sería para estudiarla, porque hacen todo lo que no se debería hacer, ¿sí? A la niña le preguntan solamente 2 temas. Uno, si lo quiere el papá, si quiere verlo al papá, si el papá es bueno, y qué hacía conmigo en el consultorio, qué dibujaba conmigo. Ante estas cosas la nena dice que no quiere hablar de esto, vamos a hacer otra cosa, va cambiando de tema. Nunca dijo que yo le había dibujado nada. Ellos toman esto así cuando la nena le dice, ayúdame a dibujar. Entonces el perito le dice, ¿Daniela te ayudaba? Sí, con Daniela dibujábamos o algo así. No nos olvidemos que ella vino 1 año y medio al consultorio. Conmigo dibujaba, cantaba, hacíamos horas de juego, jugábamos con títeres. Es así, pero nunca se pidió la historia clínica para ver cómo trabajábamos ni el registro que yo tenía. Disculpa, recién ahora lo pude ver. Sí. Claro, que te interrumpa, Daniela. No, además, digo, cualquiera que trabaja con niños sabe que las preguntas que empiezan con un no, o es bueno o es malo, son incluso un poquito inducidas. Sí, eran preguntas claramente así. Y lógico que una persona, sea un niño, sea quien sea, que sufrió una situación de abuso sexual, tiene mucho miedo y obviamente necesita de una confianza para hablar con un profesional. Ningún niño va a ir a una cámara Gesell en un lugar donde por ahí se junta un tipo que está esposado, lleno de sangre, y te atiende una persona que, digo, que en general es gente que parecen perros de casa, que te tratan como el orto, perdón la expresión. No pretendas que ahí hable. Y lo que pasa que, mira, es justamente lo que se ve en los casos de abuso, ¿no? Los abusadores saben que es la edad ideal, es entre los 3 y los 5 años. Porque es una edad en donde, digo, entra el SAP, entra la fabulación de los chicos y la fabulación de la madre. Ahora, claro, pasa que en este caso la niña había pasado todas estas evaluaciones que vos decís. Sabían, su testimonio era válido, no fabulaba, tenía un diagnóstico previo. Lo que no dije es que lo primero que hace, creo yo, la doctora Perelio como una estrategia defensiva es cuando la nena entraba a estas entrevistas, lo primero que hizo fue no respetar la exclusión que había puesto el juzgado civil, y cuando la nena iba a entrar, tanto el supuesto abusador como la abuela, la tía y toda la parentela estaban en el hall y hablaban con la nena. Claro. ¿Sí? Es decir, aquellos que querían que ella no hable, que la amenazaban por teléfono, y el que hizo lo que hizo, la miraban antes de que ella entre. No, es terrible. Claramente una maniobra para que la niña no hable, obturar la palabra. No, pero es terrible. ¿Sí? Así es todo terrible. Pudo dibujar un chancho, pobrecita, y después pudo no hablar de lo que querían que hable, y en ningún momento me acusó. Ahora, lo que es muy grave es que evidentemente tanto la fiscalía, en connivencia con la defensa de un abusador, están intentando forzar esto, desconocer la otra parte que había evaluado y de forma correcta a la niña, y a su vez truchan un dibujo, porque cuando yo veo el dibujo, pero como le dije al tribunal, por favor, esto jamás lo pudo haber hecho la niña, pero tampoco lo hice yo. O sea, tendría que haber sido muy burda y no sé, muy ingenua para pensar que esto se puede enviar con una mueca bien de tristeza, pelos como si fuera un monigote y una casita. Se nota a todas luces que eso es hecho a propósito. Y bueno, no sé quién lo hizo, ellos tendrán que investigar. Sale a partir de la defensa penal y el dibujo queda entregado por la madre en sede de la comisaría de la mujer, lo testifica la madre, lo testifico yo, y está firmado por 2 oficiales, claro. Lo que decimos las 2. ¿Qué pasó con ese dibujo? ¿Qué cadena de custodia tuvo? Nadie sabe, porque yo después de eso declaro y me vuelvo a noticiar al 1 año y medio cuando me entero que inician una causa, y jamás pude ni llevar un perito ni que analizaran mi trazo ni nada, porque la pericia caligráfica la hicieron en un departamento judicial en San Martín. Sí, a mí no me citaron porque la notificación llegó, y llegó la notificación de que ya estaba hecho y de que había trazos de un adulto, con lo cual sí, obviamente que alguien lo tocó, pero ¿quién? Claro. Sí. Entonces, la verdad que es muy grave. Es muy grave por mi honor, por la formación que uno tiene, pero sobre todo porque acá hay una cuestión, como decíamos, ¿no? Una arremetida para no creer en la palabra de los niños, para encubrir y para que los abusadores, los violentos y los perversos puedan instalar acá y que esto repique en todos lados, que el discurso del SAP es válido, claro. Y que bueno, si los jueces avalan esto, estaríamos, digamos, en un peligro, porque lo que se estaban jugando acá es esto, es casi ideológico. Claro, claro. Va más allá de mi caso puntual. Por supuesto. Jueces, fiscales, medios de comunicación, sí. Creo que fuera la voz de Tandil el que le daba lugar a esta gente a... Bueno, así inicia mi denuncia. Yo ahora también en el juicio me noticio de que inició con un recorte de diario. Es decir, la voz de Tandil saca una nota de la doctora Perelió hablando de este caso, uh-huh. Y culpándome a mí de que la niña dijo que le ayudaban a hacer los dibujos. Y bueno, entonces así armaron un monigote y chau, digamos. Y así armaron la causa. Es muy grave. ¿Qué responsabilidad puede llegar a tener el Colegio de Psicólogos de Tandil, Daniela? ¿Vos crees que tomaron alguna posición respecto de esto? Sí, sí, el Colegio de Psicólogos a mí me sanciona hace ya un año y medio, a 2 años de suspensión de matrícula por inducir a una niña, lo mismo que esto, por la misma causa, no. Porque esta causa la inicia el fiscal y el mismo fiscal envía el expediente, la denuncia, para que evalúen mi conducta ética en el colegio. Ahora, estamos en un departamento judicial que es el Departamento Judicial de Azul. El Colegio de Psicólogos es el de Azul. Todos pertenecemos a Azul, claro. Los peritos son los mismos, las psicólogas son las mismas, y la presidenta de la Comisión de Ética de ese entonces, que a mí me sanciona, es la que hoy está en el lugar del perito que trucha los... Bueno, que se prende en esta maniobra. ¿Sí? Está ella como perito en ese lugar. Bueno, ahora el perito es concejal y bueno... Todo es una melange de poderes. Uh-huh. Lo que sí es importante destacar es que el Colegio de Psicólogos de Azul, al cual pertenezco, es el del Distrito 8. Es el único, creo yo, del país que no se pronunció contra el falso SAP. Todos los colegios de psicólogos del país, si esto a mí me hubiese pasado en Córdoba, en Bahía Blanca, Mar del Plata, en cualquier lado, no hubiese llegado a nada porque hubieran desestimado la denuncia. Porque el falso SAP no se considera, porque no existe, porque hay un pronunciamiento de todos los colegios y de organizaciones y de justicia legítima, y hay proyectos, uh-huh, de ley con resolución aprobada unánimemente en la Cámara de Senadores y de Diputados para que Argentina sea un Estado libre de SAP. Acá estamos como en un agujero negro, se daba justo para que los fundamentalistas del SAP dijeran, bueno, bajamos una... Y esto va a replicar en todos lados. Claro. Porque si no, no hubiéramos tenido tampoco la trascendencia que hoy esto tiene. Mucha gente atenta a esto. Claro, claro. Daniela, sí. Me quedo con lo que me decís de Azul. Nosotros vamos, sí, a seguir investigando. Yo tengo la sospecha de que Azul pueda ser una sucursal de una organización de pedofilia. Vamos a, uh-huh, llamar a organizaciones y a todos los contactos y colegas periodistas. Azul, para la que... Barría es una zona, sí. ¿Cómo? De Azul o la Barría, en una zona de trata y de sitio, en muchos casos. Bueno, vamos por ahí, a... Por ahí es la punta del ovillo, ¿no? Vamos a seguir investigando y obviamente vamos a volver a hablar con vos para lo que necesites. Acá estamos y bueno, si hay que presentar lo que haya que presentar, bueno, conocemos y tenemos varias organizaciones que pueden apoyar, ¿no? Porque estas cosas, perfecto, hay que ponerles el cuerpo y si es necesario hay que ir a mostrarle al pueblo quién es esta, sí, gente, porque si no la impunidad, vos sabés que pasa como por un tubo. Exacto. Sí, sí, acá en Tandil lamentablemente nosotros tratamos de difundir a través de las redes sociales y todo es lo que ustedes nos están ayudando, ¿no? Es así, ponemos los links en las notas y porque en Tandil, bueno, tenemos o la voz de Tandil o el eco de Tandil, que siempre son el eco del poder y la voz del poder. Es así. Y el poder acá está del otro lado. Sí, no del lado de los niños, ni del lado de la voz de los niños, para nada. Y no es que me arrogo esto, hoy me pasa a mí, mañana le puede pasar a otra psicóloga. Es así. Así que les agradezco muchísimo y bueno, mañana vamos a estar esperando los alegatos. Yo confío en que estos jueces estén a la altura de ver esto de fondo, sí, y de saber dónde estamos y qué se juega en Azul. Yo creo que ellos lo deben saber. Y bueno, y mañana creo que van a hacer una radio pública leyendo todas las adhesiones y los comunicados que nos han llegado. También agradezco a los amicus curiae que han hecho llegar, tanto de Casa Civil, de la Comisión de Seguimiento y de la Convención de los Derechos del Niño, como de ASADMI, que es una asociación muy prestigiosa en la cual es integrada por la Comisión Directiva por el doctor Rosansky, y son todos especialistas en maltrato y abuso. La Red de Colectivo de Infancia, Nora Pulido, esos amicus han llegado al tribunal, han llegado firmas, adhesiones, y amicus de personas que bueno, muchas, importantes, que están de este lado, que están luchando contra el SAP, que quieren que el abuso sexual infantil se condene y que sea imprescriptible. Y bueno, en eso estamos, eso también nos da mucha fuerza. Mañana vamos a estar ahí, y creo que algunos medios van a sacar en directo a las mamás que van a estar ahí afuera haciendo el aguante. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos, Daniela, que tengas un muy buen día. Igualmente, muchas gracias y un beso a todos. Hasta luego. Hablábamos con Daniela Lescano, y van a poder encontrar esta nota en el día de hoy en amartia.com.ar. Seguinos en amartia.com.ar.